tu amor soy yo, tener esta flor. El jardinero de tu amor soy yo, tener esta flor. Y al compás de esta cumbia volverá mi amor. Y al compás de esta cumbia volverá mi amor. Amor.